El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son exactamente las 5 de la tarde con 4 minutos. Qué gusto saludarlos a ustedes que amablemente nos están acompañando una vez más con información útil para la toma de decisiones. Exactamente estamos ya, bueno, pues a martes 30 de agosto, semana 35. Han transcurrido 243 días del año. Y bueno, pues estamos, por supuesto, con una temperatura agradable, bastante calurosa aquí en la Ciudad de México, 24 grados centígrados. La puesta del sol se espera a las 7 de la noche con 52 minutos. Exactamente, le estaba recortando 10 minutitos más. Y bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda su servidor Rubén Labastida. Estamos aquí al pie del cañón. Síganos en Twitter, arroba el punto crítico. Visite nuestro sitio oficial en internet. Conozca más acerca de nosotros, nuestro canal en YouTube. Por supuesto, el punto crítico. Hoy tenemos temas interesantes. Vamos a tener muy buenas entrevistas. Así que la invitación está abierta para que se quede con nosotros en esta extraordinaria tarde. Por supuesto, porque vamos a estar platicando ni más ni menos que con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros. Bueno, pues Hacienda blinda precio del petróleo para 2017 y presupuesto 2017. Licenciado Vidal Llerenas Morales, una vez más, va a estar con nosotros aquí en el espacio radiofónico, diputado de Morena por el distrito octavo de la delegación Cuauhtémoc, y vamos a platicar acerca del nuevo gasolinazo. Otro, sí, otro. Faltaba más, faltaba menos. Vámonos directo al punto crítico de la noticia esta tarde. Suprema Corte de Justicia de la Nación da prioridad a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto a través de la PGR contra las reformas anticorrupción de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Familiares de víctimas plantean crear Comisión Nacional y Plan de Búsqueda de Desaparecidos en el marco de la discusión y elaboración de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares el próximo periodo legislativo. Arely Gómez, titular de la PGR, asegura que el caso Iguala no está cerrado en el marco de la novena reunión plenaria de los senadores del PRI. Universidad Nacional Autónoma de México emite protocolo para la atención de casos de violencia de género. Empresa mexicana Proyectos y Construcciones Urisa gana licitación para realizar la instalación eléctrica del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues tenemos nuestro reporte desde la Presidencia de la República, siguiéndole la huella al presidente Enrique Peña Nieto. Fernando Vela tiene el reporte. Anuncia, por cierto, nuestro presidente estrategia contra violencia en municipios. Te escuchamos, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, el presidente anunció la determinación del gobierno federal de aplicar una nueva estrategia para reducir la violencia en 50 municipios que concentran el 42% de los números de homicidios dolosos que se registran en el país. Al presidir el Consejo Nacional de Seguridad, el mandatario indicó que instruyó al Gabinete de Seguridad, que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a coordinarse con las autoridades locales para esa estrategia integral de atención. Indicó de manera responsable, el gobierno de la República reforzará la prevención social en esos municipios mediante el fortalecimiento institucional y el combate a la violencia. En este sentido, llamó a los gobernadores y autoridades locales a ser corresponsables, pues advirtió que si bien las fuerzas federales estarán ahí, invariablemente donde se necesite, no será para suplir ni para reemplazar a las autoridades locales. El presidente también anunció la puesta en marcha, al menos en 16 entidades, del número de emergencia 911. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buena tarde, Fernando Vela, desde la Presidencia de la República. Un fuerte abrazo. Seguimos pendientes. Bueno, pues ahí tenemos la información. Claro, claro, por supuesto que tenemos para ustedes toda la información útil para la toma de decisiones en esta extraordinaria tarde. Y bueno, pues aprovecho antes de dar el reporte de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Tenemos boletos para que vayan a disfrutar de Güences y Lala hoy, exactamente a las 8:30 de la noche en el Teatro Banamex, allá en Santa Fe. Los que viven por el rumbo de Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Magdalena Contreras, me sale así muy cubano, ¿no? Magdalena Contreras, bueno, pues por allá, un saludo muy especial. Y bueno, pues exactamente, Güences y Lala, Teatro Banamex. En este momento tenemos 5 pases dobles para que inmediatamente a través de inbox se pongan en contacto con nosotros en esta tarde, ya sea a través de Facebook, a través de Twitter, estamos para servirles. Bueno, pues tenemos el reporte de nuestro compañero Francisco Montaño. Desde el Senado, la Secretaría de Hacienda anunció en paquete económico no habrá aumento de impuestos. Adelante, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Pues sí, quiero comentarte que en la plenaria del PRI, el secretario de Hacienda, Luis de Garay, detalló que la propuesta que se entregará el próximo 8 de septiembre a los legisladores no contemplará ningún incremento de carácter tributario. Luis Videgaray informó que el paquete económico planteará un ajuste al gasto público a fin de que no se contrate deuda pública por primera vez en 9 años. De igual forma, el secretario de Hacienda indicó que se incluirán algunas iniciativas novedosas para simplificar el pago de impuestos de las pequeñas y medianas empresas, así como promover el ahorro voluntario para el retiro, entre otras cosas. Finalmente, Videgaray resaltó que a pesar del contexto internacional complejo, la economía mexicana continúa creciendo y se mantiene estable. Este es mi reporte, mi querido Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, allá desde el Senado de la República. Un fuerte abrazo y que tengas muy buen día. Estamos al pendiente de próxima información. Gracias, buena tarde. Seguimos pendientes. Bueno, pues efectivamente ahí tenemos el reporte desde el Senado. Y bueno, pues también queremos comentarle a usted lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Fíjese usted que el pasado domingo, el día que falleció Juan Gabriel, se armó un reventón, como yo creo que obviamente pocos cantantes con esos temas, esos temazazos que dan sed. Se reunieron muchísimas personas allá en la Plaza Garibaldi. Y al pie de la estatua de Juan Gabriel estuvieron interpretando los grandes éxitos de este extraordinario cantautor. Y hoy, por cierto, en las actividades que llevó a cabo Miguel Ángel Mancera, señaló que diversos compositores e intérpretes están interesados en ser parte de las actividades. Le van a rendir un homenaje bien merecido a Juan Gabriel. Así que el gobierno de la Ciudad de México va a realizar un homenaje. Dijo el mandatario capitalino, nosotros estaremos también con varias tareas. Ya está encargado el secretario de Cultura de prepararnos una propuesta rápida. No queremos atropellarnos con otras que se van a realizar. La ciudad le hará su propio homenaje a Juan Gabriel, indicó el mandatario. En entrevista para El Punto Crítico señaló que habrá varias actividades en torno a Juan Gabriel, las cuales podrían llevarse a cabo durante esta semana. Hay mucha gente que quiere estar en recitales, cultura, folclor, por supuesto, y en lo que simboliza este gran cantautor para todos nosotros. Era un genio musical, entonces vamos a hacer varias cosas. Ya estamos hablando también con los compositores, vamos a preparar algo muy, muy bueno y muy interesante. Esto, por cierto, en entrevista, ahí en el desarme voluntario que está llevando a cabo en la Basílica de Guadalupe en estos días, por cierto, amigos de la Gustavo Madero. Si ustedes tienen por allá algunas armas que no utilicen, se pueden cambiar por distintas despensas, dinero en efectivo. Se está llevando a cabo este desarme voluntario en la Basílica de Guadalupe y es donde Miguel Ángel Mancera llevó a cabo esta declaración, bueno, pues bastante, bastante importante, que no debe de pasar desapercibida. Así es que vamos a estar muy al pendiente de cuáles van a ser los homenajes que se van a llevar a cabo para Juan Gabriel. Se estaba pensando al principio, Enrique Peña Nieto decidió abrir las puertas de Bellas Artes para pues un homenaje, digamos, que a Juan Gabriel. Finalmente hoy nos enteramos que ya fueron cremados los restos de este gran cantautor, así es que por ese lado no sé si vaya a ser la cosa, y supongo que ya no. Así es que bueno, pues vamos a ver qué sucede en estos días, le estaremos informando. Tenemos a Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde Cámara de Diputados. Inicia sesión la Cámara de Diputados, efectivamente. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rubén, buenas tardes, un saludante a ti, el auditorio. Este próximo jueves, Rubén, se tiene programado el inicio de sesiones de la Cámara de Diputados. Este periodo le toca presidir la Cámara al Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional ya en su plenaria de diputados ya decidió qué diputado va a encabezar la mesa directiva. Y aquí lo relevante, Rubén, es que ya se empieza a vislumbrar en las agendas legislativas los temas polémicos que pudieran presentarse en este periodo. Y sin lugar a dudas, el tema que va a generar mucha

lo estábamos mencionando, hoy tenemos boletos para el teatro, Teatro Banamex. Ahí es donde se está presentando Wenceslala, una extraordinaria historia de amor que no pueden perderse. La invitación abierta para estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales esta tarde. Y bueno, también tenemos boletos para la premiere El Especialista, La Resurrección. Este se va a llevar a cabo el 6 de septiembre a las 8 de la noche en Cinépolis, Paseo Acoxpa. Centro Comercial Paseo Acoxpa. Tenemos allá en la sala número 10, por cierto, El Especialista, con este extraordinario actor Jason Statham, quien por cierto es muy muy bueno en este género de acción. Bueno, pues ahí están algunas de las promociones y continuamos con la información en esta tarde para usted que amablemente nos acompaña. Bueno, pues tenemos ya vía telefónica al diputado de Morena por el Distrito Octavo, Delegación Cuauhtémoc, Vidal Llerenas Morales. ¿Qué tal, diputado? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes. Una vez más, pues agradeciendo el que nos tome la llamada aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues hoy para saber qué opina Morena respecto al incremento en la gasolina. ¿Qué opina usted acerca de esta situación, diputado? Pues bueno, es una determinación que se... esto responde a un cambio en la ley del IEPS, de los impuestos especiales sobre productos, que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Nosotros votamos en contra. No hubo mucha discusión al respecto, habrá que decir. El Ejecutivo manda una iniciativa que no venía en este sentido, que hablaba de que se fijara un precio de la gasolina. En el Senado se modificó y llegó a la Cámara de Diputados y no se discutió mayormente. Esto, lo que se planteó es que hubiera una banda en la que básicamente se mantuviera el monto de recaudación que se proyecta para el IEPS de gasolinas, y que en caso de que los precios del petróleo subieran, que eso pasó, subió un poco el precio del petróleo, el subir el precio de la gasolina para recaudar lo mismo. Habría que decir que el punto es ese, el punto es que debido a los menores precios del petróleo, las gasolinas se han convertido en la fuente de financiamiento del gobierno. Correcto. Cuando nos dicen que hemos dejado de vender el petróleo, las finanzas públicas, no es del todo cierto. En realidad no dependemos del petróleo, pero dependemos de las gasolinas. Entonces es una decisión de recaudación. Más o menos lo que recaudamos el año pasado y este año por gasolinas es casi lo mismo que la recaudación de toda la reforma fiscal que se hizo hace 3 años, para que nos demos cuenta de la magnitud del tema de la recaudación en el asunto. Una de las cosas que llama la atención y que molesta mucho, diputado, es que la gasolina en México cuesta 40% más que en Estados Unidos, pero obviamente allá se gana mucho más dinero. Y bueno, pues en el colmo de lo absurdo, en Guatemala, que no tienen petróleo, es más barata la gasolina que en México. Y de esto ya lo ha señalado varias veces Morena, ¿no? Pues sí, ha sido todo un tema. Antes era al revés, ¿no? Cuando estaban altos los precios, tampoco es buena idea subsidiar la gasolina, pero efectivamente el impuesto que se establece, pues sí es alto, y pues sí va a tener efectos en los bolsillos de las personas, porque evidentemente es un incremento importante. No hay otra. Ajá, entonces, pero básicamente responde al tema tributario. Se habla de que se van a liberalizar las importaciones y con eso van a bajar los precios, lo cual no es cierto por dos razones. Primero, porque buena parte del precio pues es el impuesto, ¿no? Mientras esto se quede igual, pues no van a bajar mucho los precios. Y segundo, en todo caso, pues se podrán importar gasolinas de manera masiva fuera de Pemex en algún lugar del norte del país. En el resto del país pues tendrán que construirse depósitos y toda una infraestructura que los privados aún no tienen. Entonces también es una falsa promesa que la liberalización de la importación de gasolina vaya a generar en el corto plazo una reducción de precio importante. Correcto. Se han escuchado voces, obviamente, del PAN, del PRD, en Morena. Pues, ¿qué acciones piensan tomar o qué declaraciones piensan hacer respecto a esta situación, diputado Vidal Llerenas? Pues habría que revisar el impacto en precios, el impacto al consumidor, y buscar la manera de reducir este impuesto. Es un impuesto al consumo, es decir, es un impuesto que todos lo pagamos igual. Estamos en contra de estos impuestos, es decir, creemos que la mayoría del gasto público debe estar financiado pues por por impuestos progresivos, impuestos sobre la renta de las personas, tienen que pagar más los que más ganan. Aquí es un impuesto general, esto hace que personas con distinto nivel de ingreso paguen lo mismo, y como decimos, ya es un impuesto elevado, no es un pequeño impuesto de gasolina, sino que ya el monto es importante, y seguro eso tiene efectos en las familias. Un golpe al bolsillo de los mexicanos respecto a este tema. ¿Qué dice el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, diputado? Pues que efectivamente es un costo importante que está asumiendo la gente, mientras el gobierno no está haciendo un esfuerzo de reorientar el gasto público, eliminando el gasto administrativo del gobierno, reduciéndole el gasto no prioritario. Y al contrario, lo que está haciendo es reducir la inversión pública y reducir algunos programas de gobierno. La reducción de la inversión pública es realmente preocupante. Tenemos niveles de inversión directa pública similares a los de la Segunda Guerra Mundial. Sí, tenemos uno de los niveles más bajos de inversión pública de la historia, y esto explica el bajo crecimiento de la economía mexicana. La inversión pública no está siendo un instrumento que genere crecimiento en la economía. Así que, bien, pues ante la caída del petróleo, la opción fue incrementar los precios de las gasolinas, la recaudación de gasolinas. Uh-huh. Es el día del monto similar al que se logró la reforma fiscal de hace 2 años, diputado. Sí, más o menos 1.5%, más o menos eso es lo que está dando, ¿no? Es la magnitud del tema, ¿no? ¿Por qué lo hace el gobierno? Bueno, en buena medida porque efectivamente las finanzas públicas siguen dependiendo de los hidrocarburos de manera importante. Es decir, una mentira que se hizo con estas reformas estructurales fue decir que el país ya no dependía de los ingresos del petróleo, y pues sí, cuando ya no hubo tantos ingresos al petróleo, pues tuvieron que subir el precio de las gasolinas. Y la reforma fiscal que se hizo, pues no fue una reforma fiscal que recaudar una cantidad importante de impuestos. Bien, pues diputado, no sé, Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, le gustaría hacerle una pregunta a usted. ¿Qué tal, cómo estás, señor diputado? ¿Qué tal, doctor? Oye, ya se anunció hoy por el secretario de Hacienda que lograron contratar un seguro para esto del hidrocarburo en $42 por barril. ¿Tú cómo estimas que esté esta previsión con el seguro, y de qué manera estaría afectando al presupuesto? Porque decía el secretario de Hacienda que van a mandarle al Congreso de la Unión en este paquete, en la ley de egresos e ingresos, a $42 el barril para la previsión de 2017. ¿Tú crees que habrá cambios, harán cambios los diputados, o dejarán este parámetro que va a mandar la Secretaría de Hacienda? Habría ver cómo evoluciona. La verdad es que han estado aumentando los precios del petróleo en los últimos años ha sido pues volátil hacia la baja el tema del precio. Él ha estado subiendo efectivamente en las últimas semanas. En parte a eso responde el incremento de las gasolinas, porque la banda establecida dependía de eso, de que aumentara el precio, aumentaran las gasolinas. Entonces habría que revisarlo porque habría que ver cómo se mueve el precio del petróleo en los próximos días, en las próximas semanas, y de aquí a que el presupuesto sea aprobado. La ley de ingresos tiene que ser aprobada en el mes de octubre. Entonces habría que esperar a ver el tema de cómo siguen evolucionando los precios para tener un pronóstico realista de los precios del petróleo, ¿no? Habría que decir, el gobierno no va a tener muchos menos ingresos el año que entra que los de este año. Ahí habría que estar atentos, porque lo que ha pasado en los últimos años es que en realidad el gobierno ha tenido más ingresos de los que pronosticó, y eso le ha dado la oportunidad de mover de manera discrecional el presupuesto. Entonces también un precio del petróleo muy bajo en el presupuesto podría tener la intención de que en realidad se tuvieran más ingresos, y entonces el gobierno tuviera márgenes para decidir unilateralmente qué hacer con esos recursos. Analistas internacionales, inclusive en México, como Ramsés Pech y el doctor Raimundo Tenorio, ven un panorama bastante difícil para 2017 en la parte económica. Tú como diputado y tu bancada, ¿cómo vislumbran 2017 y el cierre de ese 2016? El periódico El Punto Crítico, adelantábamos nosotros el fin de semana, que se prevé fuga de capitales por un lado y por otro lado una contracción económica muy fuerte para este fin de sexenio. ¿Cómo vislumbran ustedes las cosas? Pues nosotros desde el año pasado dijimos que veíamos que el crecimiento económico difícilmente iba a ser superior al 2% en este año, y eso es lo que va a suceder en realidad. Se hablaba el gobierno de 3.5, aparentemente no va a ser más de 2. El año que entra es complicado de pronosticar. México depende mucho de la economía de Estados Unidos, eso va a depender de las elecciones en buena medida. Yo lo que creo que estamos viviendo es una presión desmedida de calificadoras y del propio Banco de México por reducir lo más posible el gasto público como una medida de que se estabilice el tipo de cambio, pero eso puede ser muy recesivo para la economía. Tiene una reducción muy importante del gasto, sí puede tener un efecto adverso en el crecimiento, aunque podría tener un efecto positivo en el tipo de cambio, ¿no? Pero yo advertiría del peligro de que se quiera hacer un recorte muy fuerte del gasto, que no me parece que sea positivo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a estos temas económicos fundamentales, ¿no? Para la economía, el bolsillo de los mexicanos de a pie. Si nos los permite, señor diputado, le vamos a dar seguimiento y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos sobre la agenda legislativa que se viene ya a partir del 1 de septiembre y sobre todo la agenda que traen ustedes y tú en lo personal, ¿no? Muchísimas gracias. Es el diputado Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, de ya, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Por el Distrito Federal, ahí en la delegación Cuauhtémoc, y a quien agradecemos mucho la información que nos ha dado y sobre todo sus comentarios, Rubén Labastida. Efectivamente, el gasolinazo en contra de los mexicanos, obviamente afectando muchísimo. Pues llegó el momento de una pausa, regresamos con todos ustedes aquí en El Punto Crítico, transmitiendo para usted que amablemente nos acompaña. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Visión Laboral con Javier Cerón. Definitivamente el incremento al salario mínimo pues ya quedó pactado que será hasta fin de año, porque los factores de la producción, como son el sector obrero y el sector empresarial, definitivamente no están agendados para reunirse en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y esto lo aclaró el propio presidente de la CONASAMI, Basilio González, quien al platicar sobre una posible reunión de estos sectores dijo que no hay nada al respecto y por lo tanto la revisión solo será hasta fin de año, en el mes de diciembre, como se hace institucionalmente. Por lo tanto, aquellas propuestas que fueron relacionadas con un punto de vista hasta cierto electoral, pues se quedaron en el aire y por lo tanto no prosperarán, debido también a que, por ejemplo, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, señaló que por lo menos en sus sindicatos no hay trabajadores de salarios mínimos y es una mínima parte la que percibe este incremento. Entonces, por lo tanto, el incremento salarial se va definitivamente hasta fin de año. En otro tema, bueno, en el CITATIR, que es el sindicato de la industria de trabajadores, de artistas y de la radio, que dirige, o más bien que lidera Patricio Flores, pues hoy estarán de manteles largos debido a que harán la inauguración de un salón de usos múltiples de sus instalaciones ahí en la Colonia del Valle, lo cual servirá para todas las secciones sindicales que tiene esta agrupación y que tiene representación a nivel nacional. Por ahí estará presente Carlos Aceves del Olmo, quien hará la inauguración o de hará la placa de este salón de usos múltiples y que dará cabida pues a todas las secciones sindicales representadas a nivel nacional. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues no descartamos reacciones negativas por parte del mercado por la percepción en riesgo mayor. Sin embargo, la noticia de Standard & Poor's, que revisa perspectivas a negativa de estable de 12 instituciones financieras mexicanas, no modifica nuestras recomendaciones en torno al sector, ya que, como lo dejan muy claro, en la calificación a las instituciones financieras mexicanas, la revisión se debe a que es poco frecuente que asigne calificaciones a instituciones financieras por arriba de largo plazo del país, donde están concentradas, esto señala el Intercam Análisis. Y la rebaja a la calificación del país todavía está sujeta a un aumento de la deuda gubernamental. Sin duda, estos son riesgos que hay que tener en mente. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Continuamos con los pesos y centavos. El dólar en Banamex lo tenemos a la compra en 18.35, a la venta en 19.10. Está la alza, esto en Banamex. En Ixe Banco, 17.59, a la venta en 19.05. La Bolsa Mexicana de Valores registra 47.650.57 unidades. Y bueno, pues el barril de petróleo se mantiene en $41.45 el barril. Las reservas al 26 de agosto, 176.348 millones de dólares. Oro, 30.500 pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos la onza. Hoy nos acompaña vía telefónica para saber el comentario del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Muchísimo gusto, como siempre. Qué gusto saludarlo. Bueno, pues el motivo de la llamada en esta ocasión es para saber cómo es que Hacienda blinda precio del petróleo para el 2017 y presupuesto también para el próximo año. Doctor, si usted es tan amable de comunicarnos qué está sucediendo. Bueno, lo que ocurre es que, como todo productor de una materia prima que les llamamos commodities, pues busca diferentes esquemas de administración de riesgo para que los precios de lo que vende en el mercado internacional, si llegan a bajar, pues él tenga forma de garantizar un piso a esos precios si eventualmente bajan. Por eso es que existe este mercado de futuros y opciones, para que aquellos productores que están obviamente inciertos de que en el futuro bajen los precios y tengan que vender más barato, se puedan proteger. Desde luego necesita existir una contraparte que esté dispuesta a comprar esos contratos a futuro. Y eso es lo que hizo la Secretaría de Hacienda en el caso del petróleo, al ofrecer petróleo a futuro a cierto precio, en este caso a $38. Entonces hay que pagar por esos derechos a tener esos contratos y encontrar las contrapartes. México estaría garantizando a través de este esquema de coberturas para el año que viene alrededor de 250 millones de barriles de petróleo de exportación, que serían equivalentes a obtener ingresos por 9.500 millones de dólares. Entonces, para garantizar que se van a tener esos 9.500 millones de dólares, se pagaron 1.026 millones de dólares en esas coberturas. O sea, salió bastante caro, pero quizás podría salir más caro si el petróleo se tuviera que vender el año que viene a los precios que hoy la mezcla mexicana se cotiza, que son 33 dólares. Entonces, ese diferencial con respecto a los precios de hoy de 5 dólares, pues vale la pena jugársela, porque podrían incluso pues bajar los precios del petróleo, dada la gran sobreoferta que hay en el mercado internacional. Sin embargo, bueno, pues la Secretaría de Hacienda, para garantizar que también esos 38 dólares a los que se vendería ese petróleo de exportación puedan ser un poquito más, existe un fondo llamado Fondo para la Estabilización de los Recursos Petroleros, y de ahí va a sacar dinero, va a sacar de ahí 90 mil millones de pesos para poder completar la aportación que requiere el presupuesto en materia de ingresos petroleros. En pocas palabras, entre contratos a futuro, que se pagaron 1.026 millones de dólares, y también lo que va a sacar del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, va a poder aportar el equivalente a como si vendiéramos el año que viene barriles de petróleo a 42 dólares. Con eso, obviamente se asegura que una parte del financiamiento del presupuesto del 2017 esté garantizado al menos con los ingresos petroleros, evidentemente más los impuestos que se recauden para el año que viene. Una de las cosas que llama la atención, doctor, es que Luis Videgaray anunció que junto con la propuesta de paquete económico 2017 se enviará al Congreso 6 nuevas leyes para promover el ahorro voluntario, el emprendimiento, la simplificación del pago de impuestos. ¿Usted qué opina? Bueno, estos esquemas que se están promoviendo son desde luego para impulsar más el cobro de impuestos. Entre otras cosas, bueno, pues estos esquemas de el RIF, es decir, el régimen de incorporación fiscal, otros esquemas también que buscan eficientar la recaudación tributaria, derechos, y esta propuesta, por ejemplo, de incentivos para incrementar el ahorro para el retiro, pues lo que buscan es justamente no tener un problema como el que tienen hoy en Chile, en donde los fondos de retiro, que hace 20 años eran la panacea, el gran ejemplo mundial Chile, pues resulta ser que no fue así, y entre otras cosas porque pues los cálculos matemáticos no fallan, y desde aquel entonces se advertía que en el propio país chileno habría problemas para el retiro de las personas. Entonces, bueno, desde luego son temas en los cuales tendrá mucho de qué hablarse, no solo en este paquete económico que proponga la Secretaría de Hacienda, sino también en otros temas, y que tienen que ver con el tema de donde el Poder Legislativo es el corresponsable de que no estemos en austeridad. O sea, no solamente es el la forma en que se gasta tan equivocadamente, sino también, por ejemplo, que no tenemos hoy información de cómo ha favorecido el presupuesto ese esquema que hace 2 años, recordarás, nos presentaron como el presupuesto base cero. Según esto, para no duplicar recursos en programas, sobre todo asistenciales, y hasta se hizo bombo y platillo, y nada más no tenemos cuentas claras de cuánto se ha ahorrado con esas metodologías de presupuesto base cero. Y también, como decía yo, pues el Poder Legislativo no se corresponsabiliza en la austeridad que se requiere, porque se están pagando excesivas y estratosféricas cantidades en materia de deuda, pues capital e intereses. Entonces, pues tenemos un Poder Legislativo también que no toma en serio su papel de regular el gasto, y pues se sirven con la cuchara grande. Otra de las cosas que llama la atención, doctor, bueno, pues que no habrá nuevos ni más impuestos, y confirmó Videgaray que el presupuesto tendrá ajustes al gasto público. ¿Usted qué opina? Pues sí, los ajustes. ¿Les creemos o no? Tendrán. Sí, no. Mira, la burra negra arisca la hicieron. Cuando hablan de recortes presupuestales, lo que hemos visto es que recortan los presupuestos de inversión, de infraestructura, como lo recortaron en materia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en proyectos carreteros, los proyectos obviamente de infraestructura en telecomunicaciones, etcétera. Entonces, yo me creo la mitad de esto que se dice, que habrá recortes nuevamente a partidas presupuestales no prioritarias. Por ejemplo, ¿por qué no recortan, verdad? Lo que seguramente será un elefante blanco para la democracia, como es este nuevo edificio del Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. Claro, claro, son temas que hay que, como usted dice, creerles pues la mitad, desgraciadamente, y eso porque nos han fallado. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, pues muchas gracias por sus comentarios el día de hoy. No sé si quiere usted decir algo más. No, pues nada, que aquí estaremos al pendiente de analizar ese paquete económico para desmenuzarlo y sobre todo de lo que será este informe de gobierno, que también me parece que el balance peca más de optimista que de realista, porque así como se quieren contar las cosas buenas que ocurren, también se debe contar lo malo, porque sí ocurre. Claro, claro que sí. Doctor, muchas gracias, que tenga muy buena tarde, estamos a sus órdenes aquí en El Punto Crítico. Al contrario, igualmente, como siempre, una distinción y muchas gracias. Experto en temas económicos y financieros, pues ya escuchó usted. Si quiere volver a escuchar esta entrevista, no dejes de visitar www.elpuntocritico.com, donde, por cierto, el día de hoy en la portada tenemos Perpetúan Alianza PRI y Verde. Nombran priistas a Pablo Escudero para mesa directiva. Esto viene en la página número 3, donde usted puede ver la portada del día de hoy. Además, obviamente en espectáculos, seguimos hablando del tema de Juan Gabriel. Llora México a Juan Gabriel. En la página 8, en la página 19, conmoción mundial. Preparan homenajes. Sus amigos lo recuerdan. Obviamente, ya lo hemos platicado aquí, la Ciudad de México va a tener su propio homenaje a este extraordinario cantautor de 66 años, acaecido el pasado domingo. Aquí, por supuesto, lo mencionamos en El Punto Crítico. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Ha sido un placer el que nos tenga usted presentes. Muchísimas felicidades a los ganadores el día de hoy, que se van a ver Güences y Lala allí en el Teatro Banamex Santa Fe. Desde las 8 de la noche, un poquito, pues ahora pueden llegar perfectamente, ya saben, van del Punto Crítico, estarán allá sus nombres. Y bueno, pues no olviden también que durante el día de hoy, durante esta semana, los vamos a estar invitando a disfrutar de esta premiere extraordinaria, El Especialista, La Resurrección. Es el 6 de septiembre, es la próxima semanita, a las 8 de la noche en Cinépolis, Paseo Acoxpa. Tenemos sus pases dobles, así es que no dejen de visitar nuestro sitio de internet, facebook.com/elpuntocrítico, en Twitter @elpuntocrítico. Allí mi estimado Daniel Menéndez, al pie del cañón, pues por supuesto le va a dar a usted la oportuna respuesta que se merece por estar en contacto con nosotros, obviamente. Muchas gracias. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Estamos en contacto. ¿Qué le parece a usted mañana a las 17 horas? ¿Qué tal si nos ponemos en contacto una vez más? Muchísimas gracias. Diego Rivero Corona, al pie del cañón, Leslie Carrillo, Alan Castro también, despuntando el día de hoy al 100%. Así es que bueno, pues nos escuchamos el día de mañana. Que la pase usted muy bien. No deje de visitar www.elpuntocritico.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.